Bienvenidos al capítulo 27 del podcast del Responsable Consumo. Hoy os voy a hablar de las cafeteras de cartucho versus las cafeteras italianas o cafeteras de melita o cafeteras más sencillitas. Ventajas e inconvenientes de dejarnos llevar por las tendencias. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Como ya sabes, este es mi podcast, es mi guarida, el lugar donde os hablo desde mis pragmáticas verdades y las cosas que aprendo, descubro, leyendo y escuchando un poquito a gente que me interesa y que quizás os interese también a vosotros. Te revelo la verdad, de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más. Yo soy el Convergente Pensador y hoy vamos a ver qué sacamos en claro de estas reflexiones acerca del tema de tomar café. Quizás parezca un tema poco interesante para hablar de en profundidad o pensando un poco en esto, ¿no? Pero si os dais cuenta, es algo que hacemos todos. Todo el mundo consume café en mayor o menor medida, con algunas excepciones, claro, no todo el mundo toma café, pero la gran mayoría. Y eso significa que hay un consumo masivo. Eso quiere decir que mueve mucha pasta y que hay muchos intereses de empresas y de productores y de grandes superficies, etcétera. Y por eso me ha gustado fijarme, ¿no?, en este tema y daros algunas opiniones al respecto. Y es que como todos los hábitos de consumo que tenemos, las personas, implica tomar decisiones, muchas decisiones. Parece que no es así, pero sí. Nos toca decidir muchas veces, pues desde el tipo de café que consumimos hasta el tipo de electrodoméstico, utensilio que utilizamos para prepararlo. Y ahí entramos en ese tipo de reflexiones de a ver qué me compro, qué es lo que me va a dejar más libertad a la hora de elegir el producto que yo quiero y qué es lo que me va a dar mayor calidad y, por supuesto, cuánto me va a costar, etcétera, etcétera. Porque evidentemente aquí hay un universo de opciones y, bueno, que aunque parezca que es algo así como bastante automático, que vamos a pisar un momento el freno y vamos a pensar en esto, porque no es tan automático. Es un proceso mental como cualquier otro. Y como en todo proceso mental, pues influyen sesgos, influyen las circunstancias alrededor, las condiciones que tengas tú en tu casa, porque desde el mero espacio físico que tengas en tu cocina hasta los gustos particulares o las creencias y opiniones acerca de qué consumir pueden ser cosas a tener en cuenta y que pueden condicionar qué usamos o qué dejamos de usar. Antes de continuar, me gustaría deciros que, bueno, que me gusta mucho poner fragmentos musicales en mi podcast. Y que, bueno, como curiosidad, deciros que estas canciones, estas piezas, son piezas de mis propios grupos. Es decir, que yo he tocado durante mucho tiempo en bandas y simplemente me gusta recuperar y mantener viva esas melodías. Y como este proyecto es mío y yo decido todo, pues eso, que lo meto. Que si nos gusta el volumen o algo, pues que lo siento mucho. Intentaré mantener las cosas más homogéneas y más suavizadas para que todo el mundo disfrute. Dicho esto, vamos a seguir con el tema del café. ¿Qué es este tema que me ha venido a la cabeza? He pensado en ello y que me gustaría compartir con la gente que me escucha. Siempre ligándolo al tema del consumo responsable, por supuesto, y de las decisiones que yo creo que me han llevado a tener, pues, un criterio un poco más sostenible dentro de lo que es mi día a día. Si te parece bien y lo compartes, pues genial. Y si no, oye, pues ya tienes otro punto de vista. Si aquí tampoco se trata de señalar a nadie con el dedo. Simplemente vamos a pensar un poco sobre lo que hacemos. Lo que está claro es que somos muchos consumidores de café. Existe una tradición en muchos lugares, como por ejemplo España, pero también se consume mucho café en Estados Unidos o en América o yo qué sé, en cualquier lado. y de manera tradicional el café se ha venido consumiendo de la misma manera. Mi abuelo y mi abuela ya tomaban café, no vamos a ver, esto no tiene ninguna ciencia espectacular. Se trata de un proceso por el cual se filtra el café molido con agua hirviendo y eso genera una infusión del café y que se mezcla luego con leche o se toma solo. Ya está, o sea, eso es el café. Y durante muchísimos años, pues, se ha tomado café de la misma manera. No ha habido una evolución tecnológica al respecto, excepto en los últimos años, por supuesto. Pero si os dais cuenta y miráis un poquito hacia atrás, y si tenéis cierta edad, ¿no?, como yo, que ya tengo 45 años, bueno, pues que en los años 80 o así, pues, y antes, pues el proceso del café era el que había. O sea, había cafeteras de tipo Melita, cafeteras de tipo italiana. Mi abuela, por ejemplo, lo que hacía era tomarse el café que lo hervía directamente la leche con una y lo colaba con una manga de tela, que era una forma, digamos, de tomar el café sin nada de agua. O sea, muy consistente. Una leche con café, como diríamos en este país hace poco, para machotes, ¿no? Para tener mucha energía. En un momento determinado, cuando estaban las cosas más apretadas, pues se mezclaban mucho las cosas, ¿no? El café se mezclaba con torrefacto, que se llama, con café muy tostado, que le daba un tipo de sabor, a lo mejor hasta más aromatizado, más azucarado. Quizás así se conseguía que cundiera más el producto mezclado, vamos. Ya sabéis, si tú mezclas algo puro con algo que no es tan puro, pues obtienes una cantidad mayor de un producto, bueno, pues que a lo mejor da el pego. Y en un momento dado, como digo, si miramos un poco hacia atrás, las alternativas, la oferta de tipos de café, pues era el que era. Ahora no es así. Ahora ya estamos en la época de la variedad, en donde nos podemos marear buscando tipos diferentes de café, con matices o cervezas o vinos. Nos hemos, digamos, vuelto muy, muy selectos, ¿no? O eso parece. Y no solamente tenemos un abanico enorme de opciones de café, sino que el modo de preparar ese producto, bueno, pues ha sufrido una transformación abismal. O sea, han inventado un proceso, una forma de preparar el café que nos obliga a adquirir un electrodoméstico adicional y hacernos presos o a obligarnos a consumir unas cápsulas para que podamos, digamos, hacer la preparación. Bueno, también intentaron imitar las máquinas de los bares, el típico máquina de presión con el cajetín y tal, que bueno, durante tiempo también se ha vendido para uso doméstico, adaptándolo, pero vamos, que en definitiva lo que pasa es que se han inventado una industria, sabiendo que hay un gran mercado de artilugios, de máquinas, para intentarnos convencer de que las compremos, pues vendiéndonos por ciertas cualidades que antes no teníamos, ¿no? Algunas ventajas respecto a la manera tradicional de hacer el café. ¿Qué ventajas son esas? Pues, por ejemplo, la comodidad, el estupendo sabor, ¿no?, que tienen esos preparados en cápsulas, la exclusividad. No sé, piensa un poco en por qué, si tienes una de estas máquinas, te la has comprado, y si sigues utilizándola y te gustan, ¿por qué es así? Porque ahí está la respuesta a todo lo que estamos comentando. En realidad lo que ha ocurrido es que nos han obligado a reinventar las ruedas, a ver si ya estamos haciendo café bien. O sea, en todo caso, es lógico pensar que si los cafés cada vez son de mejor calidad, lo que es la materia prima, pues el café estará cada vez más rico, pero que con la cafetera italiana o la Melita o la manera tradicional de hacer el café, que ya era suficiente. Que todo lo demás es un poco artificio, o por lo menos eso pienso yo. Al final, yo creo que nos hemos complicado un poquito la vida, nos hemos gastado la pasta y nos hemos obligado a consumir un producto que nos fuerza a ser menos sostenibles, ¿no? Porque al final, para tomarte un café que antes no implicaba el consumo de cápsulas desechables, pues ahora mismo tenemos que volver a ese camino del usar y tirar. Que no digo yo que con el tiempo esto se corrija y quizás se inventen cápsulas rellenables y tal, pero bueno, en cuanto nos quiten el tema de la comodidad a los seres humanos que somos tan sumamente vagos, pues qué ventaja le vamos a ver a este sistema. Si lo que no queremos es trabajar, y yo me incluyo, que somos muy vagos, queremos mucha comodidad y mucha sensación de tener lo mejor, lo más exclusivo, y nos gusta dejarnos embaucar un poco por este tema. Es decir, que nos han vuelto a vender la moto y nos hemos dejado porque, como digo, somos muy, muy ingenuos, no sé, los seres humanos nos encanta imaginar que nuestra vida va a cambiar y va a ser mucho más plena si en vez de hacernos el café de una manera nos lo hacemos de otro. No sé, yo creo que esta es la idea que quiero transmitiros, que yo creo que nos han timado un poquito, no sé qué pensáis. Y porque esto es un granito más de la montaña de arena, porque en realidad lo que yo pienso en estos casos no es solamente en si me han vendido la cafetera de turno con las cápsulas de las narices, sino que me obligan a tener que comprarlas, o eso hasta hace poco, en unos establecimientos selectos. Es decir, que el suministro también es incómodo, el precio es bastante superior a si tú te compras el café por kilo y te lo preparas de otra manera. Que bien, no sé, ¿cómo lo han hecho? Nos la han metido doblada, ¿no? Y lo malo es que, además de que nos hayamos podido gastar más o menos dinero y hayamos metido en casa un chisme más, un chisme que se estropea, un chisme que hay que mantener, un chisme que tendrás que cambiar cada cierto tiempo porque la avería que pueda surgirte será más cara, será peor arreglarlo que comprarte un artefacto nuevo, con lo cual, digamos que el impacto ambiental de eso pues va creciendo y va incrementándose, porque además es un producto que consumen millones de personas. Pero no solo eso, sino que cada persona que tiene una de estas cafeteras consume a su vez muchísimas cápsulas que acabarán en el lugar correcto, en el cubo de reciclaje correcto. ¿Se reciclarán realmente? ¿O será uno de esos elementos más, como los bastoncillos, como los plásticos, que al final forman parte de la naturaleza y tardan muchísimos años en degradarse? Esto era totalmente innecesario. Nos hemos inventado una historia que nos va a producir muchísimos desperdicios y, bueno, y gastos estúpidos y consumo de energía y de recursos para fabricar aparatos que realmente no eran tan necesarios. Oye, que esto no quiere decir que una cafetera italiana no contamine, o una melita, porque aquí todo contamina, nuestra vida contamina, la de cualquiera de nosotros, cualquier decisión que tomamos contamina, pero no sé, es que esto es como contaminar gratuitamente y sin ningún sentido. Y os cuento esto porque es que yo hace 13 años estuve a punto de comprarme la primera cafetera de cápsulas. Estuve en el Corte Inglés con mi mujer diciendo, venga, vamos a comprarnos una máquina de estas porque hacen un café buenísimo, lo hemos probado en casa de tu hermano, ¡ay, qué rico, ay, qué bien, qué chulo, mira qué moderno! Pero bueno, resulta que teníamos poco sitio porque nosotros hemos vivido en casas pequeñitas, con cocinas pequeñitas, y nos lo planteamos por el espacio. Oye, bueno, vamos a esperar un poco porque, total, mira, nos compramos una cafetera italiana y ya veremos qué hacemos en un tiempo. Oye, que hasta ahora, que no ha sido necesario. ¿Por qué? Pues porque en realidad, pues yo me hago un café por la mañana para desayunar y luego te tomas algo por ahí fuera cuando no estás en medio de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, claro, por supuesto. Pero que tampoco es tan importante, no sé. Y además a mí es que me encanta el ritual de mi cafetera italiana, de escuchar ese ruido, de preparármelo y que huela la cocina como huele. No sé, me he acostumbrado a eso y me he ahorrado el tener que adquirir una maquinita más. Sin embargo, tengo que reconocer que, bueno, que esto ha tenido muchísimo éxito y que a partir del 2005 lo de las máquinas de cartucho ha sido una verdadera revolución. ¿Y por qué ha podido pasar esto? Bueno, yo creo que es lo que he comentado antes. Los fabricantes, la industria vio que había un gran nicho, un gran mercado al que se le podía sacar la pasta. Empezó a investigar y vieron, bueno, pues que estas máquinas de cartucho, que en principio se habían diseñado para el tema de la hostelería, pues que podía adaptarse un poco para el tema doméstico, ¿no? Para el tema del consumo masivo, que es lo que aquí interesa. Y además, lo bueno es hacer algo que no solamente implique que tú vendas la máquina, sino que además te asegures que el consumo del producto en sí, de la materia prima, la tengan que hacer a través de tu empresa, que es lo que al parecer hizo Nespresso. Y una vez que ya estamos comprándonos estas máquinas y nos hemos habituado a la comodidad, pues ya nos tienen en el bolsillo, porque luego todo es pues ir introduciendo mayores mejoras. Y por ejemplo, una cosa que ha ocurrido es que ya no solamente se venden las cápsulas en puntos estratégicos, sino que ahora ya están en las grandes superficies y digamos que se ha liberalizado un poco el tema de los suministros. Y eso significa que cada vez está más y más difundido. Nos quieren vender que son cápsulas, muchas de ellas, más sostenibles y más menos contaminantes, pero a ver, es que el residuo más sostenible, no nos engañemos, es el que no se produce, no el que se produce con menos impacto, porque es que el que se produce al final tiene una vida determinada, tiene un esfuerzo y un gasto energético, o sea que lo mejor es no darse a ese tipo de productos. Además, mirar, una cosa que pienso es que todo lo que viene en un cartucho es como una caja de Pandora que está ahí. O sea, tú no sabes lo que hay dentro. Evidentemente, no creo que te estén envenenando ni engañando, pero desde luego no controlas exactamente qué es lo que hay dentro de ese cartucho. Mientras que tú, cuando abres, cuando te muelen, digamos, el grano de café en una tienda de café especializado, por ejemplo, yo compro el café en Cafés El Pozo o en cualquier sitio que están especializados en café, o simplemente cualquier café que compras en el supermercado, que también te la pueden colar, pero bueno, habitualmente es más fácil controlar qué hay dentro. En los cartuchos, con tanta variedad de nombrecito, con tanta variedad de tipo de café, a saber lo que te estás tomando, si lo que tiene, pues incluye otros elementos que no son café, que puede ser, y que puede ser que esté en la etiqueta, pero que no te lo vas a leer. Así que yo sigo pensando que cualquier cosa que esté menos empaquetada va a ser siempre más pura. Y además, oye, cualquier cosa que está menos empaquetada va a ser mucho, mucho más sostenible, va a producir muchos menos residuos. Ya sabemos lo mucho que trabaja la industria para que los sabores que nos vendan sean muy adictivos. Y no siempre están pensando en nuestra salud. Esto no lo digo yo, esto lo podéis contrastar con cualquier especialista en nutrición. O sea, las galletas, los cereales de los desayunos, las patatas fritas de bolsa, yo qué sé, cualquier alimento precocinado está pensado para ser adictivo, para que tenga un sabor espectacular. Pues a ti alguien te dice que no hacen lo mismo con los cartuchos de café. No sé, a lo mejor soy un poco paranoias, pero que vamos, que yo prefiero ir un poco a lo seguro. Y como digo, yo compro, por ejemplo, mi café en Cafés El Pozo, que no es un sitio barato. Aunque bueno, a veces también tomo de Mercadona, no pasa nada, que me gusta exactamente igual. Pero bueno, yo prefiero pagar un poco más y conseguir cumplir con mi ritual ese de tener un café. Bueno, no un café, sino que abro el mueble de la cocina y huele a café, porque como cuando lo compro me lo muelen, me lo meten en un recipiente que se supone que está cuidado y tal, pero el olor sale porque está recién molido. Pues a mí me encanta esa sensación y no me importa gastar un poquito más de dinero, porque lo voy a disfrutar en otra medida en la experiencia de por la mañana cuando hago el café, que tenga ese olor tan espectacular y ese café tan, tan delicioso. Ya me pasó con la cerveza hace tiempo, que me empecé a flipar un poco que si la cerveza esta otra marca, yo que vivo además en Madrid, en una zona céntrica donde hay muchísima oferta de este tipo de establecimientos, como de productos selectos, porque no en todos sitios lógicamente tienes acceso a este tipo de variedades, pero que me volvía loco, ¿no? Que si la cerveza de no sé qué sabor, de que no sé qué. Luego no me acordaba ni de la marca ni del nombre y empecé a pensar, uy, me estoy complicando demasiado la existencia si para de vez en cuando me quiero tomar una cerveza, pues me tomo una cerveza la mano, ya está, pues una mano. ¿Qué más da? ¿Para qué quiero complicarme tanto? Si a mí me gusta hasta la Cruz Campo. Si queréis que os dé un consejo, por ejemplo, de sobre qué cafetera italiana comprar, tampoco es que haya hecho un estudio de mercado demasiado profundo. No, yo os puedo comentar de mi experiencia con las cafeteras italianas, porque además he pasado, digamos, de tener vitrocerámica a tener una placa de inducción. Y bueno, pues mira, simplemente mirad que si tenéis inducción, que la cafetera sea compatible, porque no a todas las placas les gustan los culos, sí, los culos de las cafeteras italianas. Tiene que ser compatible. Luego hay que elegir bien las dimensiones. Depende de tus hábitos y de tus gustos. Yo, por ejemplo, tengo una cafetera grande, de estas que ponen que es para 10 o 12 servicios, que me río yo de los servicios, porque yo con 12 creo que me hago 3 cafés de los que me gustan a mí. Pero bueno, me da suficiente para hacerme por la mañana 2 y dejar suficiente café hecho para tomarme otro sobre las 11:30 o así, y ya está. Yo no tomo más café. Yo solamente tomo 2 cafés al día. Si tomo 3, pues me sienta mal el estómago. Soy un poco rarito. Y además tomo café descafeinado. ¿Y de marcas cuál me gusta más? Pues mira, he estado... Bueno, tenemos una cafetera más pequeñita de 9 servicios de marca Bra, que la compramos en una tienda especializada de café, que no está mal, pero este culo de cafetera no le gusta mucho a mi placa de inducción y tengo que hacer un poco de ingeniería, de vez en cuando moverlo y tal, un poco incómodo. Y después nos compramos una Bialetti de 12 servicios, que la verdad es que me encanta, es estupenda, me encanta el sabor que se consigue con el café. Tuve un pequeño problema con que se me abolló por dentro la zona por donde sube el café y tal, pero lo llevé a la tienda, me cambiaron la pieza y hasta hoy. Ningún lío más al respecto y la verdad que muy contento, me gusta mucho esta marca. No puedo darte muchas más referencias porque es que la verdad que no he probado otras cosas. Así que, bueno, si quieres ir a lo seguro, no solamente soy yo, la marca Bialetti es muy famosa, de hecho es la pionera, una de las pioneras en cafeteras italianas. Y tampoco es que sean muy caras, yo que sé, la mía costó creo que 35 o 40 porque es de las grandes y de las la otra que tengo, la Bra de 9 servicios, creo que costó 29 o así. Lo bueno de las cafeteras italianas, pues que no se rompen, es el mecanismo de un chupete y como si compras una marca buena, pues en principio no tiene por qué darte guerra, si la mantienes bien, pues te puede durar un montón de tiempo. Lo máximo que puede pasar es como me ha pasado a mí que si con el tiempo no secas bien la cafetera o no la enjuagas bien, pues que te vaya creando un pequeño fondo marino dentro, que a veces da un poco de asco y digas, oye, mira, ya al cabo de los 4 años, pues voy a cambiar la cafetera. Oye, y eso de no tener que estar pendiente de un electrodoméstico es algo que a mí me encanta, porque no sé vosotros, pero cualquiera que me esté escuchando seguro que está en la misma situación, pero con los móviles, las tablets, el portátil... los electrodomésticos básicos, ¿no? De una casa como el secador, la plancha, la lavadora, nevera, caldera, las campanas, las placas de cocinar, el horno, el tostador, la batidora, yo qué sé, el televisor, el router, no sé, el Chromecast, las mierdas que nos vamos comprando. Siempre hay que estar pendiente de todo. Y es que cansa, a mí me cansa muchísimo. Yo no sé... los demás, personas que tengan que hacer esta labor de seguimiento de sus trastos, pero a mí me extenúa. Y menos mal que no tengo coche, porque eso era otra cosa de la que estar pendiente y además que me obligaba a aprender sobre las averías que tenía, pero que no me interesan los coches, no me interesa la caldera. O sea, yo tengo una caldera, me compro una caldera nueva y no quiero estar a los 9 meses que si se oyen ruidos, que si no se enciende la calefacción, por favor... No me gusta estudiar caldera. O sea, es muy respetable ser técnico de caldera y seguramente tenga mucho interés en algunos aspectos, pero a mí personalmente no me interesa ni eso ni la mecánica, ni me interesa el bricolaje ni nada por el estilo. Por eso, cualquier acto de evitar que entre un chisme nuevo en mi casa, yo lo agradezco. Porque al final todos los chismes necesitan... mimos y cariño, y yo no tengo ya más tiempo para dedicarle a los trastos. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo, siento no haber publicado antes, pero las cosas son así, intento hacerlo todos los meses y a veces me sale bien y otras no. Si quieres, bueno, puedes seguirme en el Instagram que tengo, que de vez en cuando publico cosas, o en el Twitter, pero vamos, que con que te escuches los podcasts, a mí ya me basta y me sobra. Así que muchas gracias y hasta la siguiente entrega del Responsable Consumo. So if you live on consumption, you'd best before pay attention. Well, I wish it would work the same, would work the same way with your head in making a mountain out of a molehill. System will collapse, yes it will, and to stop this nervous break.